Nosotros, como parte del Comité de Medicina Infanto-Juvenil del Deporte de la Sociedad Argentina de Pediatría, empezamos a charlar hace muchos años acerca de la problemática que teníamos en el consultorio y que escuchábamos, que cada uno decía una cosa de qué había que hacer y qué no había que hacer. Entonces surgió la necesidad de hacer como un documento, un consenso o una recomendación acerca de qué se podía y qué no se podía hacer con los chicos en el entrenamiento de la fuerza, que está tan de moda que inclusive hoy, digamos, los chicos lo hacen hasta como un deporte. Y esto fue un poco la necesidad de escribir este documento. Entonces, tengamos en cuenta de que el entrenamiento de la fuerza es un método de acondicionamiento físico capaz de mejorar la capacidad del individuo de vencer una resistencia, ¿sí? La participación regular en un entrenamiento de fuerza mejora la aptitud y tiene un montón de beneficios físicos, el desempeño motor, la salud del individuo, pero hay muchos que dicen que sirve solamente cuando forma parte de un programa global de educación física de un deporte. Esto está en revisión, pero no obstante sirve más como complemento o como programa adicional que como entrenamiento per se. Igual esto es relativo. Esto se lo dejo porque esto es Academia Americana de Pediatría y más vale que lo mencionemos porque la Academia Americana de Pediatría es un poco la madre de todo este, documento. Este es el trabajo que está publicado en Archivos Argentinos de Pediatría, que es el entrenamiento de la fuerza en niños y adolescentes. Se los dejo como para que ustedes lo sepan. Y tengan en cuenta de que esto surge del primer artículo publicado por la Academia Americana de Pediatría, que es en el 2009, donde este tipo de entrenamiento era desaconsejado por las posibles lesiones en el desarrollo del esqueleto de los deportistas. Y a partir del artículo del 2009 se consideró seguro y apropiado. Luego hubo otro consenso en el 2014 donde se reformuló y en este consenso se estableció también las pautas en las cuales era el marco del entrenamiento de la fuerza en niños, niñas y adolescentes. Acuérdense que ahora se dice así, vuelvo a repetir, NNA. Ténganlo en cuenta, por lo menos para tener un lenguaje todos parecidos. Entonces, las recomendaciones incluyen niños y adolescentes entre los 7 y los 19 años. No hay requisito mínimo, básicamente, que indique para iniciarse en el entrenamiento de la fuerza, pero tengan en cuenta que los chicos tienen que estar mental y físicamente preparados para seguir las instrucciones de un entrenador y empezar con el nivel competente de equilibrio y control postural, que, oh casualidad, empieza entre los 6 y los 8 años. Y además, estar listo para participar en actividades deportivas, que como vimos antes, la actividad deportiva o la iniciación de las escuelas deportivas es básicamente en la etapa escolar, que es más o menos entre los 6 y los 8 años. No se olviden que de acuerdo a los distintos grados de maduración de los chicos y los cumpleaños, a veces un chico cumple 7 cuando está en primer grado, entonces por eso es en la etapa escolar o la etapa que comprende los 6 a los 8 años. Acá está. Entonces, pero tengan en cuenta o sepan, el uso de la fuerza en chicos incluye todos los componentes del juego cotidiano. Y a mí me hace mucha gracia cuando un chico de 7 años me dice que no puede trabajar con fuerza, cuando el chico ya está trabajando con fuerza en las dos etapas iniciales de su vida. La primera, hasta los 4 años, es por la estimulación del círculo familiar que el chico desarrolla todo lo que es la musculatura paravertebral para tener una postura bífida erguida, la cual es la que hace lo que hablábamos antes, generadora de todos los movimientos después del año de vida. Díganme si un chico no puede hacer actividad o entrenamiento de fuerza cuando ya antes del año de vida está entrenando la fuerza tratando de caminar. Esto es algo que uno tiene que entender y tiene que saber, porque hay muchos que hablan de no, que les daríamos los cartílagos. Bueno, esos son todos mitos. Hoy son todas realidades. La otra etapa de la vida donde se utiliza mucho el entrenamiento de la fuerza es entre los 4 y los 8 años, donde el entrenamiento no es específico, pero que lo hay, lo hay. Y tengan en cuenta de que la bipedestación genera mucho trabajo luego del tren superior, como lanzamientos, trepadoras, reptación, juegos de arrastre, y de lo que es todo el movimiento de su eje corporal. Entonces, esta maduración correcta con el entrenamiento como componente de la fuerza origina un desarrollo que el chico empieza a construir su cuerpo, empieza a tener agilidad para trepar, agilidad para lanzar, o sea, y todo esto sustentado en una base de un entrenamiento de fuerza no específico, pero no deja de ser un entrenamiento de la fuerza, ¿ok? Entonces, esto me parece que lo vamos a pasar por alto, ¿qué es la fuerza? ¿Qué es el poder? ¿Qué es la fuerza explosiva? Lo que sí les quiero aclarar es que hoy la mayoría de los deportes, no sé si todos, el trabajar la fuerza explosiva marca la diferencia quizás de lo que significa una habilidad u otra. Hoy, digamos, donde esta competencia, entre comillas, es tan estrecha, quizás lo que puede llegar a marcar la diferencia entre un talento y otro es esa fuerza explosiva bendita que tienen algunos deportistas y que nosotros de alguna manera podemos empezar a trabajar de chicos. Entonces, este entrenamiento de fuerza, acuérdense que es una actividad especializada de acondicionamiento, o sea, este es una adaptación corporal en cual una persona trabaja en contra de una amplia gama de resistencias. Y esto de resistencia se lo nombro porque en la bibliografía internacional ustedes van a encontrar entrenamiento de resistencia y no entrenamiento de fuerza. Esto lo utilizan mucho los americanos y la palabra strength training, lo utilizan poco, utilizan resistance training, que es entrenamiento de resistencia. Por eso se los nombro y se los pongo los de resistencia porque no lo van a encontrar a veces como entrenamiento de fuerza. Tengan en cuenta que esto puede ser suministrado por el propio peso, por las bandas elásticas, por pesas, mancuernas, balones medicinales y máquinas. Con el propio peso se puede trabajar siempre y cuando se trabaje bien. O sea, uno ve aberraciones, a veces unos chicos subidos a caballito de otros, hay que ver qué edad tienen, cuánto peso manejan, o sea, como poder hacer, se puede hacer. El tema es que hay que tener el criterio suficiente como para poder hacerlo. Permiso. Entonces, sepan que con los chicos se pueden trabajar con distintas cosas que como los adultos, el tema es saber usarlas, ¿sí? Entonces, lo que sí deja claro la Academia Americana de Pediatría es que no recomienda la competencia olímpica o amateur del levantamiento de pesas. Lo requieren un estadio Tanner 5, que eso lo vimos anteriormente, que no les mencioné, que el estadio Tanner 5, cuando tenemos el púber desarrollado, tanto el hombre como la mujer, porque produce alteraciones de la columna y porque se asocia con el uso de anabólicos. Esto de asociación con el uso de anabólicos es estrictamente americano. Nosotros no lo sabemos, lo desconocemos, no sabemos qué tanto es. Nosotros sabemos que en los gimnasios les dan anabólicos y a veces los chicos los usan y no los usan, pero no es un dato que yo les pueda pasar de lo que se hace acá. Es un dato bien, bien americano. Cuando uno habla del levantamiento o de la halterofilia, básicamente, los chicos empiezan a trabajar chiquititos en el arranque, en la construcción de lo que es el aprendizaje de la técnica. Bueno, todo esto se puede hacer. Lo que no podemos hacer es agregarle carga. ¿Se entiende? O sea, no es que un chico empieza a pesas cuando tiene 16, 17 años, porque si no jamás pudiera competir en una olimpiada. Lo que hace es especialización deportiva con todas las técnicas y, digamos, cuidados que tiene que tener toda esta actividad en función de la carga que uno le genera y los movimientos que uno le genera acerca de qué cosas puede hacer y qué no puede hacer a cada edad. Por eso no se confundan. Esto tiene que ver con el levantamiento de pesas o la halterofilia propiamente dicho, ¿ok? Entonces vamos a los mitos. Que es peligroso para la modulación esquelética, que disminuye la flexibilidad y que no hay cambios significativos. Bueno, yo les cuento que las realidades es que con un programa de supervisión adecuado no se asocia con lesiones fisiarias. Lesiones fisiarias o lesiones de los cartílagos de crecimiento o lesiones de crecimiento o lesiones relacionadas con el desarrollo. Esto se lo, le pongo las distintas digamos, no sinónimos, pero distintas maneras de reconocer lesiones de crecimiento, porque no hay pediatras y no están acostumbrados a escuchar la palabra fisiaria, porque esto es como si se menciona, pero bueno, sépanlo que se mencionan de distintas maneras. Es igual de beneficioso para ambos sexos. Antes se creía que por la triada atlética de la mujer no, hoy saben que la triada atlética se cambió, pero es beneficioso para ambos sexos. Mejora la flexibilidad y aumenta o mejora la fuerza. Se cree por los trabajos que hay hasta un 30 o 50% de mejora del aumento de la fuerza con un trabajo de supervisión adecuada y establecido y predeterminado. Entonces, tengan en cuenta de que esta actividad con adecuada supervisión tiene menor tasa de lesiones. Menor tasa de lesiones comparadas que con otros deportes. O sea, si nosotros les sugerimos, tenemos miedo con los chicos porque tenemos miedo que se lesionen, o tenemos miedo porque estamos trabajando con chicos que tienen alguna patología determinada, valga la redundancia, no hay mejor actividad que el entrenamiento de la fuerza por la menor tasa de lesiones comparadas con otros deportes, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios están relacionados con todo lo que tenga que ver con el deporte. Aumenta la fuerza y la potencia de los músculos. Aumenta la densidad mineral ósea. Reduce el riesgo de lesiones en el deporte. Mejora el desempeño de las habilidades motrices. Mejora el rendimiento deportivo. Mejora la composición corporal en niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad. Incrementa la sensibilidad a insulina en adolescentes con sobrepeso o obesidad. Hago un alto acá. Si yo estoy diciendo que el entrenamiento de la fuerza me mejora desde el punto de vista hormonal y endocrinológico la obesidad y la diabetes, ¿qué mejor actividad para empezar, donde yo no tengo que generar gasto aeróbico, donde se supone que una persona obesa tiene poca adherencia a la actividad, para comenzar aunque sea con un entrenamiento de fuerza básico, sencillo y simple? Tengan en cuenta que como estamos hablando de obesidad, estamos hablando de obesidad mórbida. Y no sé si alguna vez ustedes trabajaron con alguno de estos pacientes, pero no es fácil moverlos. Y sobre todo con los diabéticos también, donde a veces excesos o faltas de actividad física, ustedes saben que el sedentarismo está clasificado como una enfermedad crónica no transmisible, y el entrenamiento de la fuerza puede ayudar a cambiar radicalmente todo esto, y sobre todo generando los cambios hormonales y endocrinológicos a través de la insulina y la composición corporal. ¿Se entiende? Mejora el perfil lipídico en sangre. Esto como cualquier actividad deportiva. Mejora la función cardiovascular. Mejora la percepción de la imagen corporal e incrementa la confianza en sí mismo. Esto es clave. Yo tengo un montón de adolescentes que vienen al consultorio y me dicen... Tordo, doctor, no, tordo, dicen en boca. En el consultorio me dicen, Daniel, quiero mejorar mi cuerpo, quiero empezar a hacer pesas. Entonces acá es donde empieza uno el trabajo fino con los chicos y les empieza a decir, mira, vos tenés que trabajar en forma programada, como yo te voy a decir, y tener paciencia. Y los cambios son cada 3 meses. Si uno logra hacerle entender al adolescente que va a mejorar su imagen corporal prácticamente en 3 meses y que va a ir mejorando cada 3 meses, y uno le explica el por qué, el adolescente accede y lo hace. Si no, lo que ustedes le digan en el consultorio no lo va a hacer, se va a ir con el profe del gimnasio que le va a hacer levantar 70 kilos de una y después ustedes lo van a tener que atender por las lesiones deportivas. Entonces, es muy importante trabajar con los adolescentes no solamente por el desarrollo de la fuerza o de la potencia, sino por su imagen corporal, que hoy yo les diría que el 50% de los adolescentes, no sé si el 50, pero gran parte, es por lo que lo quieren hacer. Genera bienestar psicosocial, aunque les parezca mentira, mejora el rendimiento académico, esto está escrito, hay trabajos donde el entrenamiento de la fuerza mejora el rendimiento académico como cualquier actividad deportiva. Y esto es algo que es una verdad, que se sabe de hace muchos años, que es que genera mayor adherencia a la realización de actividad física de por vida. Ustedes ven todos los beneficios que tienen y dicen, va, es bárbaro, ideal, está bien. El tema es que hay que convencer a veces a los chicos y sobre todo a los padres que están bastante, bastante no creídos con que todo esto sirve. Entonces, la explicación fisiopatológica básica de por qué todos estos beneficios o cómo se produce básicamente este aumento del 30-50% de la fuerza son por la maduración del sistema nervioso central a través de las adaptaciones neuromusculares que incluyen el reclutamiento de las unidades motoras, la mayor capacidad de contracción y relajación de las fibras y por adaptaciones musculares intrínsecas. O sea, que hoy ya sabemos cuál es la fisiopatología del por qué aumenta la fuerza muscular con un trabajo de supervisión adecuada y planificado. Ustedes saben que en la infancia el tejido muscular va aumentando progresivamente de mayor tamaño y primero genera una hipertrofia y después hay una hiperplasia. Nosotros tenemos un 25% al nacer y vamos teniendo hasta el 50% en la vida adulta o cuando el chico ya es un adolescente prácticamente desarrollado. Tengan en cuenta de que el tejido muscular, esta hipertrofia o este aumento y esta maduración se desarrolla por la acción de la testosterona. Y también interviene la insulina y el número de sarcómeros, pero básicamente es por aumento de la testosterona. Lo de la insulina es un dato que nosotros a veces les pedimos a los chicos en los análisis, que es el IGF, que son los indicadores de crecimiento, para saber por qué el chico no crece, porque la insulina, tanto como la hormona tiroidea, son las principales hormonas relacionadas con el crecimiento de los chicos. Y en la mujer, en general, el tejido muscular, el 40% es alcanzado durante todo el periodo de crecimiento y después es cuando se define totalmente. Hago un alto acá para que sepan más o menos cuáles son los tiempos de desarrollo del tejido muscular en los chicos y adolescentes, que no necesariamente es lo mismo que en el adulto. Ya vimos beneficios, bueno, vamos a los riesgos. Tengan en cuenta de que los riesgos de las lesiones musculoesqueléticas asociadas no son mayores que los que ocurridos en cualquier actividad física o deporte. ¿Cuándo incremento los riesgos yo del entrenamiento de la fuerza? Primero, cuando no tengo supervisión calificada. En este país no existía lo que se llamaba la supervisión calificada hasta que hay estos cursos que ahora trajo unos profesores que te dan la calificación como entrenador de entrenamiento de fuerza, que esto sí hay en el exterior. Esto hace 2, 3 años acá en el país, se hace una vez al año. La verdad que le perdí todo contacto, pero sé que existen. O sea que uno puede adquirir, ¿cómo se llama digamos, este título de entrenador calificado en entrenamiento de fuerza? El entorno inseguro, o sea, cuando uno le dice al chico practica en tu casa y no sabe con qué practica, es un riesgo seguro. Cuando los elementos del entrenamiento no se utilizan en forma apropiada, una de las primeras cosas que nosotros les decimos a los chicos cuando vayan a empezar con el entrenamiento es que tienen que aprender la técnica y la técnica se la enseñamos en cámara lenta. No solamente por el control respiratorio, que es un ítem muy importante, sino porque el aprender la técnica de forma adecuada, valga digamos, la repetición, es súper importante para evitar las lesiones relacionadas con los riesgos. Cuando no se controlan las estructuras o la función de los equipos, esto en nuestro país es manera corriente, no sé si se habrán acordado de un jugador de Lanús que se le cayó una pesa encima hace muchos años, y esto tiene que ver con la falta de mantenimiento, con la falta de control de los insumos que nosotros tenemos. O sea, que nosotros los médicos, no sé si somos los encargados de controlar, pero sí de supervisar el control. Así como hacemos la supervisión de la fecha de vencimiento de los DEA, así como hacemos un montón de cosas los médicos que trabajamos en deporte, una de las cosas que tenemos que sumarnos además es el monitoreo de las estructuras y la función de los equipos, más si los chicos están trabajando en un gimnasio. ¿Ok? Tenemos que saber que hay equipos que son adecuados y otros que no son adecuados para niños y adolescentes, y sobre todo por la edad, no solamente o sea, más que nada por la etapa madurativa que está pasando ese chico. Hay que ver si es capaz de, por más de que yo le enseñe una técnica, si es capaz de ejecutarla. No respetar la técnica adecuada es otro riesgo, y el error más frecuente es que no se planifica la dosificación de las cargas. Este error de planificación de dosificación, perdón, de dosificación de cargas y volumen de trabajo son los que mayor frecuentemente producen las lesiones relacionadas con el entrenamiento de la fuerza. No se respetan los intervalos de descanso. Todos los que trabajamos en la actividad deportiva sabemos que la pausa es tan importante como el entrenamiento. Y si nosotros no la planificamos, difícilmente el chico la planifique. Entonces, acuérdense siempre de cuando se sientan a planificar en el deporte, no solamente planificar el entrenamiento, que ustedes no lo van a hacer, pero sí lo van a analizar con otro, porque sería, digamos, muy omnipotente de nuestra parte tener que planificar un entrenamiento, pero sí por ahí charlarlo con alguien correspondiente. Nosotros, algunos médicos deportólogos saben mucho de entrenamiento, yo particularmente no, puedo saber algo, pero no puedo saber todo, y me puedo sentar a planificar con un profe, con un técnico, con quien sea, pero más que nada viendo la parte médica, no viendo la parte directamente del entrenamiento físico. Sí puedo planificarle una sesión de un entrenamiento de fuerza y que el profe le acomode las cargas en función de lo que yo necesito, pero creo que decir que nosotros podemos planificar un entrenamiento nos excede el trabajo y nos excede los conocimientos, por otra parte. O sea, uno tiene que saber hasta dónde llega. Y esto es lo que les vuelvo a repetir, donde el trabajo tiene que ser interdisciplinario. Y no se respetan los principios del entrenamiento infanto-juvenil. Esto está escrito y está puesto en función de los derechos del niño, que está escrito y que es ley, y que ténganlo en cuenta, porque a veces nosotros decimos que un chico no puede hacer tal o cual cosa y el chico ya nos puede decir, según la edad y según este derecho del niño, que es la ley 27.000, bueno, no la tengo, ya se las voy a pasar, en todo caso se la paso a Juan, me olvidé de anotarlo en este Power, pero sepan, les digo un ejemplo, o sea, un chico que tiene un solo riñón, que nosotros no lo dejamos competir, si el chico firma y tiene, porque tiene más de 14 años, el chico puede jugar al fútbol, puede hacer deporte de contacto, más allá de que nosotros no se lo aconsejemos. Simplemente nosotros le tenemos que hacer firmar al chico, con el consentimiento de los padres, que el chico acepta jugar al fútbol como deporte de contacto, aunque tenga un solo riñón. Entonces, esto es lo que yo digo de los respetos de los principios del entrenamiento infanto-juvenil en función de los derechos del niño. ¿Se entendió? O sea, todo chico mayor de 12 se cambió a 13 años, hoy puede decidir qué quiere hacer y qué no quiere hacer, más allá de que nosotros le digamos que puede o que no puede. ¿Entiende? Entonces, sigamos con los riesgos. Digamos que estos riesgos son lesiones como cualquier otro deporte, pero tengan en cuenta de que el 60-75% son distensiones musculares de la parte baja de la columna, que son las más frecuentes. Y si ustedes hacen el razonamiento con sentido común, van a saber que esto es provocado por el exceso de la carga o por el uso indebido de la cintura pelviana y escapular. Yo les quiero aclarar que todos los chicos en desarrollo tienen un retraso relativo de los músculos del hombro, de la pelvis, en realidad de la cintura escapular, del tronco y de la pelvis. Entonces, hay cosas que uno se imagina con los adultos que con los chicos no. Esto se los digo ahora y se los voy a volver a decir después. No, o sea, nosotros no consideramos que un chico se tenga que colgar de una barra para hacer dominadas. ¿Por qué? Porque como hay un retraso relativo de los músculos de cintura escapular, del tronco y de la pelvis, nosotros sugerimos que el chico no haga ejercicios donde los brazos superen la altura de los hombros. Justamente por esto. Y tratamos de que todo ejercicio que implique hacer entrenamiento de fuerza, que eso se lo voy a decir más adelante, lo haga con la espalda y la pelvis apoyada. Es básicamente por esto, porque hay un retraso muy importante en el desarrollo muscular de tres partes fundamentales del cuerpo, como son la cintura pelviana, la cintura escapular y el tronco. O sea, esto no es una pavada. O sea, que nosotros básicamente tenemos que guiar al chico en el desarrollo para que cuide su columna, porque los daños que nosotros le podemos generar en la columna a determinada etapa de la vida, como médicos sabemos que son o que pueden ser irreversibles. Tengan en cuenta que el control postural empieza hasta los 6-8 años y culmina cerca de la etapa final de desarrollo, donde ahí ya podemos intervenir poco. O sea, todo lo que nosotros podemos hacer cuando empezamos a mirar la columna a los 9 años Yo les diría que es hasta los 13 o 14 o 15 años en los varones como mucho. Después ya se nos acabó el tiempo. Entonces tenemos que trabajar muy seriamente con esto y planificarlo y tenerlo como principio básico de nuestro entrenamiento, no solamente de fuerza, sino de otras actividades. Y esto le vuelvo a repetir, que es una cosa americana, esperen que voy a silenciar esto, que es el uso de anabólicos aumenta el riesgo, pero esto no es nuestro. Que puede ser, pero no lo puedo discutir porque no hay bibliografía escrita acerca de lo que pasa en nuestro país. ¿Cuáles son las contraindicaciones del entrenamiento de la fuerza? Ustedes ven que no hay ninguna absoluta, son todas relativas, entonces no hay nadie que no pueda hacer entrenamiento de fuerza. Lo que ustedes tienen que saber es que estas son relativas porque, por ejemplo, un chico que presenta una epilepsia benigna temporal de la infancia no se lo deja hacer en este momento, pero cuando se tiene el diagnóstico, el chico está medicado, se lo puede hacer empezar a hacer entrenamiento. O sea, no hay ninguna contraindicación absoluta, esto sépanlo. Todas estas patologías que están relacionadas o nombradas como contraindicaciones relativas es en función de que lo que se sugiere, y sobre todo las cardiopatías, esto hay que consensuarlo con los cardiólogos para saber cuándo están listos para poder hacer un deporte o un entrenamiento de fuerza. Estas son las que están escritas básicamente en el Consenso Mundial de Cardiología o las que escriben los cardiólogos. Hay un consenso también escrito en los archivos argentinos de pediatría del Comité de Cardiología de la SAP, donde figuran todas estas patologías. Y bueno, vamos a la guía para el desarrollo del programa. Estas son las entidades que participaron en la guía del desarrollo del programa, que está escrito en los papers del 2009 y del 2014, escritos por la Academia Americana de Pediatría. Entonces, acuérdense, edad apropiada de inicio de entrenamiento. Depende de cada chico, depende de su madurez, de los patrones del desarrollo y además que el chico quiera. Acuérdense que la participación deportiva no solamente tiene que ser nuestra, sino del chico y la familia. Entonces, estos ítems de inicio tienen que estar presentes. Entonces, el deseo de participar es clave. Clave. O sea, acuérdense que nosotros para atraer a un chico necesitamos que además de ser un deporte sea una actividad lúdica. Ustedes saben que el juego, hay mucho escrito sobre el juego y va a haber, o sea, el juego es algo que realmente en nuestra infancia es, falta y falta bastante. Inclusive tenemos pocos espacios. Hay un trabajo también escrito por la Fundación Social de la UCA, por el, ¿cómo se llama?, acerca de el juego, de los pocos espacios que tienen los chicos en el juego. Ahí tengo que poner la computadora. Veremos. Este trabajo que está escrito es el de la deuda social de la Universidad Católica, que escribe mucho acerca de la falta de espacios de juego para los chicos y que nosotros en realidad con un deporte o un entrenamiento de la fuerza podemos, como se llama, concentrar. Volvemos a repetir la capacidad intelectual y escuchar las recomendaciones, y lo del control postural, no me voy a cansar de repetirlo, que es entre los 7 y los 8 años. Entonces, acá tenemos la guía del programa. Primer paso, evaluación preparticipativa, lo que hablábamos al inicio. Tiene que ser un examen de salud de rutina. No tenemos que perder de vista esto. Quizás nosotros tenemos que enfocarnos un poco más en la anamnesis y tenemos que enfocarnos un poco más en algunas partes del sistema osteoarticular muscular, pero no más allá que un examen de salud. Tenemos que desarrollar supervisión, instrucción, enseñanza calificada de la persona que nosotros vamos a entregarle ese chico técnicamente. Garantizar un entorno libre y seguro de riesgos. Que esto es algo que lo que hablamos antes, del control de los gimnasios, de la supervisión de los equipos, saber qué equipos sirven para uno y cuáles no sirven para otro. Volvemos al control postural a los 7, 8 años. Y acá es donde uno empieza a planificar. Y dice, hay que comenzar con 2 a 3 sesiones por semana en días no consecutivos que al inicio durarán 20 o 30 minutos. Entonces, viene un chico al consultorio y me dice, yo hago rugby o hago fútbol, y vos le preguntás, ¿Y cuántas veces por semana haces? Si el chico te dice, lunes Babi, martes, miércoles, jueves y viernes entreno en Boca, sábado juego al Babi y domingo juego. O sea, el chico no tiene pausa. Y no solamente entrena el lunes en Babi, sino que además juega 2 días a la noche. Entonces, lo primero que hay que planificar es la pausa. Nosotros, particularmente en fútbol, los días lunes a los chicos chicos les generamos una pausa porque sabemos que juegan sábados y domingos. Entonces los lunes decimos que no hagan nada. Y entonces, nosotros tenemos que empezar a planificar las sesiones de entrenamiento de la fuerza, quizás no en chicos que están en instituciones, que por ahí se las planifica el profe, pero en chicos que vienen al consultorio, que nos vienen a pedir un consejo y que hacen deporte amateur y que no tienen control en las instituciones, hay que tratar de meterle los entrenamientos de fuerza, digamos, pensando seriamente cuándo compiten, cuándo entrenan. Entonces hay que empezar despacio. 2 a 3 sesiones por semana, 20-30 minutos, alternados con las actividades deportivas o intercalados, valga es la palabra, para que el chico no se sature ni tampoco tenga un exceso de entrenamiento. Hay que comenzar con cada sesión de trabajo con el famoso calentamiento trabajo aeróbico, que tiene que ser dinámico de 5 a 10 minutos. Los chicos tienen la capacidad, no como nosotros a esta edad, que ustedes, por supuesto, algunos veo que son más jóvenes, que pueden patear una pelota directamente sin entrar en calor y no se desgarran. Bueno, los chicos lo pueden hacer, pero el trabajo aeróbico y el calentamiento dinámico es clave para empezar con la movilidad articular y la puesta en marcha de los mecanismos de adaptación relacionada con, sobre todo, la función cardiovascular. Y evitar, digamos, tensiones musculares. Vamos a la técnica. Progresiones metodológicas adecuadas. Poco peso, o sea, ¿cómo se lo digo yo esto a un chico? Viene un chico y me dice que yo quiero ir al gimnasio. Bueno, entonces, lo primero que tenés que hacer es aprender la técnica. Andá a la máquina de cuádriceps y empezá a hacer los ejercicios en función de cómo te los explique el profe sin peso. Hacelos hasta que aprendas adecuadamente la técnica, utilizar los 90 grados de las piernas, tratar de manejar en la respiración. O sea, nosotros vemos muchos chicos, muchas veces con los chicos, una pavada. Los chicos a veces cuando hacen abdominal no saben cuándo tienen que meter y sacar el aire. Entonces, si nosotros empezamos enseñando eso, vamos a tener menos probabilidad de que el chico sufra, que le duela o que quiera abandonarlo. Porque si el chico no sabe respirar cuando hace un abdominal, a la tercera sesión de abdominales va a decir, esto no es para mí, me duele todo, me duele la panza, me agito y va a querer largar todo y además no me sirve. Entonces, nosotros tenemos que tomarnos el trabajo como profesionales que vamos a trabajar con chicos de explicar algunas cuestiones que a veces nosotros damos por sobreentendidas. Y tengan en cuenta de que los chicos tienen una particularidad, que es que las adenoides y las amígdalas crecen cuando son chiquitos, se estabilizan entre los 6 y los 7 años y muchas veces hasta los 8, 9 o 10 años pueden disminuir o aumentar de tamaño y hacen que la mayoría de los chicos sean respiradores bucales y que no sepan por la respirar por la nariz. Entonces, esto ténganlo en cuenta, obsérvenlo, porque muchos chicos se agitan, les duele la panza o se cansan porque no utilizan la respiración nasal en el deporte. Esto es algo cotidiano de todos los días. Y siempre estén atentos. Obviamente que hay un montón de otras causas por las que el chico por ahí se puede agitar, que pueden ser los mocos o lo que fuera, pero lo que yo les puedo comentar, que veo más frecuentemente, es porque el chico, como fue un respirador bucal de chiquito y después por ahí le desaparecieron las amígdalas adenoides, no aprendió nunca a respirar por la nariz y respira poco. Y bueno, esto es como aprender a manejar. Uno le dice al chico que primero lo piense y después lo hace automático, siempre y cuando pueda en función de su anatomía. Y uno ve que despacio los chicos los van aprendiendo. O sea, tengan en cuenta de que para enseñar este tipo de cosas a los chicos, así como cualquier otra cosa, hay que tener mucha paciencia y contar con la colaboración de ellos, porque si no es dificilísimo, más allá de los padres, sobre todo cuando son más grandes. Pero si ustedes le explican al chico que el chico se cansa porque no mete y saca el aire por la nariz como corresponde, enseguida los chicos lo ven rápidamente y lo aprenden más rápido de lo que ustedes creen. Entonces, sigamos. Respetar los intervalos adecuados de descanso entre series y ejercicio. Volvemos a lo mismo. La pausa tiene que ser en función del entrenamiento. Hay que enseñarles a los chicos a realizar 1 a 3 series de 10 a 15 repeticiones de distintos ejercicios del tren superior e inferior. Esto es algo clave. Los chicos, cuando uno viene y se sienta acá, le tiene que decir, trabaja tren superior, trabaja tren inferior, trabaja, o sea, que vayan trabajando por partes del cuerpo. O que algunos días trabajen el tren superior, otros tren inferior, porque si no estarían 16 horas en el gimnasio. Pero lo importante es que el chico haga las repeticiones con las distintas partes o los distintos momentos que utilicen una parte del cuerpo a la vez. Porque esto ronda en beneficio de la fuerza muscular propiamente dicha cuando uno hace las repeticiones para un mismo ejercicio de un mismo tren, ¿ok? Lo mismo que los grupos musculares agonistas y antagonistas. Estoy cansado de ver tenistas en el consultorio que tienen el brazo derecho, te llevan la raqueta que parece el increíble Hulk, y el brazo izquierdo parece como se llama, un escarbadiente. O sea, esto nosotros que lo vemos en el consultorio, porque estamos más atentos, lo vemos no solamente con los futbolistas, lo vemos con los chicos que hacen pesas, que parece, no sé si ustedes se acuerdan, que a veces parecen Johnny Bravo, o sea, tienen puro músculo de la cintura para arriba y tienen las piernitas que son escarbadientes. Entonces, hay que enseñarles a trabajar no solamente los músculos que usan, sino los que no usan también. Esto es una cuestión de criterio, no solamente médico, sino de criterio ejecutivo en función de lo que uno quiere que el chico tenga corporalmente. Y esto se ve mucho más de lo que ustedes creen. O sea, los adolescentes cuando empiezan, les repito, parece Johnny Bravo, no sé, tienen un lomo bárbaro y de las piernas, no sé, parecen todo, como se llama, Olivia de Popeye, más o menos. Vamos a incluir ejercicios específicos para fortalecer región abdominal y lumbar, la famosa zona media, donde todos los chicos deben tener ejercicio de zona media más que los adultos, por los que les comenté de lo que es el retraso de los músculos que les dije antes. O sea, el ejercicio de la zona media con el trabajo aeróbico para la entrada en calor es clave en los chicos. Clave, clave, ¿ok? No lo pierdan de vista y ténganlo en cuenta. Hay que utilizar ropa cómoda y zapatillas adecuadas. Esto es un, no es, parece mentira, pero los chicos a veces van en alpargatas a correr en la cinta o hacer, o sea, hay que enseñar a los chicos que la ropa les tiene que ser cómoda y las zapatillas también. O sea, no se puede hacer cualquier tipo de ejercicio con cualquier tipo de calzado, sobre todo teniendo en cuenta de que muchas lesiones relacionadas con el cartílago de crecimiento de la enfermedad de Sjögren están relacionadas con el impacto. Entonces uno tiene que tenerlo en cuenta. Hay que planificar una progresión de entrenamiento de acuerdo con las necesidades, la edad y los objetivos individuales. Esto es una frase muy linda, pero esto es algo que uno tiene que hacer. O sea, ¿a dónde quiere llegar cada chico y cómo lo vamos a hacer llegar? Vuelvo a repetir, la medicina es un arte y cada uno tiene su librito y a mí me pueden discutir un montón de cosas, pero si yo quiero llegar a Roma, tanto como vos, hay un montón de caminos para llegar a Roma. Entonces, es algo clave que yo tengo que tener en cuenta. Primero me tengo que centrar en qué objetivo quiero y después ver qué edad tiene y cómo me lo organizo. Y otra cosa fundamental que está escrito en todos lados, que las planificaciones de entrenamiento de la fuerza tienen que ser de 12 semanas. ¿Por qué pongo 8? Porque es una mentira piadosa que nosotros le hacemos a los chicos. Si nosotros le decimos a los chicos que le vamos a cambiar la carga cada 12 semanas, los chicos lo ven muy lejano, y sobre todo los más chicos. Entonces nosotros los tenemos que hacer venir o decirle que cada 8 semanas le vamos a cambiar la carga para generarle un estímulo un poco más, como se llama, digamos, rico o beneficioso, o no encuentro la palabra, tanto que hablé no me sale la palabra, como si fuera un premio cambiarle la carga, como un estímulo sería la palabra. Esto no pasa en las instituciones cerradas, donde las planificaciones las manejan los entrenadores y los chicos prácticamente lo único que hacen es acatar. Pero por eso ponemos el de 12 semanas, que es el tiempo que uno tiene que planificar, cambiar las cargas o la intensidad del trabajo. Pero en los chicos que nosotros vemos en el consultorio, se las cambiamos, aunque sea mínimamente las 8 semanas, hasta que lo enganchamos, porque si no, los pibes 12 semanas dicen, no, doctor, no, doctor, es mucho tiempo. Y esto se hace aumentando la resistencia o volumen de trabajo en forma progresiva entre un 5 y un 10% a medida que mejora la fuerza. O sea, Yo empiezo trabajando con pesas de 1 kilo, de medio kilo, y no le paso a 2 kilos, le paso a 1 kilo y medio, o de medio kilo paso a 1 kilo. O sea, le voy aumentando en forma gradual y paulatina. Hay, por ejemplo, ejercicios donde la fuerza lamentablemente no se pueden aumentar en forma tan gradual. Entonces lo que yo les aumento es las repeticiones y por ahí la velocidad con que hacen esas repeticiones, que me sirve mucho para la coordinación y me sirve mucho para lo que es la velocidad de realización de los trabajos de los chicos. Y tengan en cuenta de que le tengo que dar un trabajo lúdico para evitar el aburrimiento y favorecer la adherencia. Y una cosa más que importante, la elongación con técnica adecuada para la recuperación post-trabajo es lo más importante que uno tiene que trabajar en un chico. O sea, la finalización del trabajo con la adecuada elongación hace que el chico realmente después no tenga problemas de músculos cortos, que tiene desplazamientos lentos o que se lesiona más frecuentemente. La elongación es clave, sobre todo en los chicos en crecimiento, porque ustedes saben que los huesos crecen y los músculos acompañan el crecimiento y uno tiene que acompañar este estiramiento, entre comillas, con una elongación. Nosotros les enseñamos a elongar a los chicos todos los días, hagan una nueva actividad. Cuando no hacen actividad, les decimos que den vuelta una cuadra, que no sé, que hagan una actividad dinámica de 5 minutos y que elonguen, porque esto es muy importante en la fase de crecimiento y nos evitas muchas contracturas o lesiones posteriores cuando los chicos están creciendo. Hay que monitorear y evaluar, quizás nosotros no somos los más indicados, sino los indicados son los profes o los que están más cerca de los chicos, pero bueno, hay que saber cómo evaluar y cómo ver a un chico para saber si está trabajando bien o si se logra con la experiencia. Tengan en cuenta que hay que educar sobre la hidratación apropiada, esto vamos a hablar en el otro módulo, porque, y una nutrición saludable, porque los chicos no toman agua si uno no les dice. Los chicos no tienen estimulación del centro de la sed como el adulto, tienen otro desarrollo y van por otro mecanismo. Así que esto hay que estar uno encima y enseñarles que tienen que nutrir saludablemente e hidratarse apropiadamente. Tengan en cuenta que el apoyo de los padres es tan importante como el incentivo de los instructores y además esto hace que los chicos tengan más cuidado cuando están más cuidados. Y esto de entrenarse con un instructor o personal o profesional capacitado se hace en muchos países, se los nombro como guía del programa, acá a veces se hace, no se hace, pero sepan lo que existe. Resumiendo, 8 semanas de programa, 20 a 30 minutos, 2 a 3 veces por semana, con adecuar y elección la intensidad y el peso, qué tipo de peso y qué tipo de resistencia o qué tipo de entrenamiento voy a usar en un momento determinado, cuál va a ser el volumen de trabajo y no se olviden nunca de la técnica. La técnica es clave en todo entrenamiento o ejercicio de fuerza. Entonces, actividad divertida, desafiante y satisfactoria. Y acá hay algo que les digo que el dolor tiene que ser una referencia importante. Los chicos para que les digan que le duele los tienen que matar. Entonces ustedes cuando un chico dice que le duele estén muy atentos y ustedes tienen que saber cuándo el chico le duele y cuándo no. Aquellos que trabajamos en el campo, ya sea con cualquier deporte, nos damos cuenta enseguida cuando vemos ejecutar los gestos técnicos a los chicos cuándo le duele y cuándo no. Bueno. Ustedes saben muy bien, los que ya han hecho, digamos, cubierto campo en cualquier deporte, que cuando el chico dice que le duele, realmente le duele. Esto sepamos valorarlo los chicos, porque a veces uno no le da la importancia suficiente cuando uno tiene experiencia en campo, sobre todo. Esto lo vamos a pasar, se va a hacer muy largo. Entonces, yo puedo esperar que el chico se vuelva más fuerte mientras el entrenamiento apropiado, sí, lo puedo esperar. ¿Puedo esperar que la fuerza pueda fomentar rendimiento mayor en las actividades deportivas que requieren fuerza, poder y velocidad? Sí puedo. Lo que no voy a poder es reducir la incidencia de las lesiones deportivas por abuso y agudas. Esto ténganlo en cuenta. O sea, el entrenamiento de la fuerza no me sirve para esas dos cosas. Tiene menor tasa de lesiones que cualquier otro deporte, pero no me va a cambiar la incidencia y la gravedad de las lesiones deportivas, tanto agudas como por abuso. O sea, un chico más fuerte o menos fuerte en una lesión aguda traumática no me va a cambiar la ecuación, a pesar de que uno crea que sí, es mentira. O sea, quizás la fractura de muñeca que se produce en la mayoría de los chicos cuando se caen sobre sus brazos, por más de que el chico tenga mayor fuerza, se va a fracturar la muñeca igual. O sea, va a ser una lesión traumática igual. Ahora, yo puedo pensar de que lo puede proteger de manera razonable contra algunas lesiones agudas en los deportes. Un traumatismo, por ahí un, qué sé yo, una paralítica. O sea, en algunas yo puedo presumir que los puede proteger, pero no en la mayoría. Esto ténganlo en cuenta porque uno dice, sí, ya estoy más fuerte, puedo resistir mayor cantidad de traumatismo. No, no es así. Esto es mentira. Esto es un mito, no es una realidad. Entonces, correctamente planificado, teniendo en cuenta la integridad de los movimientos y la velocidad con que se ejecutan, sepan que el entrenamiento de la fuerza es la más fantástica herramienta en la preparación física con resultados rápidos y tangibles. Que les vuelvo a repetir, adolescente, ver resultados rápidos y tangibles es lo mejor que ustedes le pueden regalar. ¿Ok? Bueno, si no hago una pausa me quedo desmayado acá, así que...